Se juega un partido muy importante, uno de los más importantes de los últimos años a nivel nacional, porque la Argentina se está jugando algo muy importante. Recordamos que no está clasificada, ni mucho menos, está en un puesto bastante complicado. Y tiene que ganar sí o sí, por lo menos de los cuatro partidos que le quedan, dos y empatar uno para estar tranquilo. Y tiene que jugar con Brasil, con Paraguay en Paraguay, con Perú, que uno de entrada puede ser el partido más tranquilo, y con Uruguay afuera. O sea, tiene un panorama muy complicado. ¿Qué es lo que pensás vos? Bueno, ya hablando del futuro, sería el partido con Perú. No se puede dar como ganado por lo que es el fútbol, pero Perú está último. Argentina no pierde hace mucho, desde el año 93 no pierde local. Pero Uruguay, por ejemplo. Uruguay en este momento está sexto con 18 puntos, Argentina cuarto. ¿Qué pasa si en esta fecha Argentina no saca resultado favorable ni con Brasil ni con Paraguay y Uruguay sí gana sus partidos? Sería un partido impresionante en el Estadio Centenario estante ante mucha gente. Pero con respecto al partido de además, este... un partido entre hermanos, sí. Se podría decir. Sí. ¿Qué diferencia nos queda entre un uruguayo y un argentino? Casi nada. O sea... Y estar adentro o fuera del Mundial, claro. Eso puede ser una diferencia. No, sí, obvio. Pero el partido de este sábado, aparte de ser fundamental por un tema de puntos, bueno, Brasil, en caso de ganar, ya estaría clasificado directamente al Mundial del 2010 a disputarse en Sudáfrica. Muy trascendental, anímicamente para enfrentar el miércoles a Paraguay, que en este momento está tercero en la eliminatoria. Otro que estaría con un pie adentro es Chile, si gana. ¿Chile sigue con Bielsa? Chile sigue con Bielsa. Y Bielsa es amado en Chile. Dios en Chile. Presidente lo quiere. Claro, en junio fue que estuve en Chile, que recuerdo que es entre Bielsa y Rocío Marengo... Bielsa, ¿eh? Ojo, sí, que el baile seguro. Del koala, pero estuvo Bielsa haciendo es Bielsa. Exposiciones orales Bielsa. Donde sí, sí. Ah, creí que Rocío Marengo. Le daba charlas a empresarios. Había que pagar $1,500 para estar en el Congreso y hasta la presidenta Bachelet estuvo en el Congreso ese. Y otra cosa muy buena, recomiendo una nota que salió en la revista Un Caño, que volvió, sobre Chile campeón del mundo. Ahí parodian una historia que Chile le gana la final a Argentina, léanla, que es muy buena. Un cuento de apóstoles. Les comento entonces, Argentina se enfrenta a las 9 y media de la noche contra Brasil en el Estadio Gigante de Arroyito en Rosario. ¿Cómo están las posiciones? Se preguntan. Brasil con 27 puntos, único líder. Chile con 26 que se enfrenta a Venezuela. Paraguay que se enfrenta a Bolivia con 24 puntos. Argentina 22, Ecuador 20 y lo siguen. Uruguay con 18, Colombia y Venezuela con 17. Bueno, y Bolivia y Perú ya fuera del Mundial. Obviamente después del partido con Brasil, Argentina por más que gane va a tener que seguir muy metido porque es un partido complicado y tiene que jugar nada más y nada menos con Paraguay en Asunción. Asunción. Argentina nunca le ganó en las eliminatorias a Paraguay en Asunción. Paraguay, un equipo que antes de hablar tanto de Brasil, que antes se le pegaba a Dunga, de Chile que venía bien pero no tanto, fue el líder hasta la fecha anterior de las eliminatorias. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes en lo personal, tío, para la mesa. Esperemos que Argentina gane. En el caso de que no llegara a ganar Argentina, ¿sobre quién va a caer más duro la guillotina? Sobre Maradona. Y todo depende de cómo sea el partido, cómo juegue, es muy... Tiene mucho que apresurado decir bueno, pero más eso o menos para tener una idea. Yo creo que si el Argentina no gana, pese a jugar como juegue, habiendo cambiado la cancha y teniendo todas a favor, las críticas tienen que caer sobre el cuerpo técnico. Porque es evidente, porque ellos ya hincharon con el tema de la cancha de River, que hace 1000 años Argentina juega en la cancha de River, y quisieron hacer el cambio, se le otorgó el cambio. Así que tienen todas las de ganar, no pueden estar regalando puntos con un rival directo, totalmente directo. Pero pongamos un ejemplo, juegan Otamendi y Domínguez de dupla central, que son la dupla central de Vélez, el último campeón del fútbol argentino. Si juegan bárbaro, aunque Argentina pierda, van a decir, bueno, estuvieron bien en jugar juntos, pero si llega a mandar un error, aunque sea pequeño, Otamendi van a decir que es un inexperimentado, que esto, que lo otro. Tiene mucho que ver los resultados. El resultado, sí, igual es apresurado y hay que ver cómo se da el partido. Repito, por ahí Messi puede tener un partido malísimo y es el mejor jugador del mundo y lo van a criticar. Bueno, convengamos que con la selección no le cuesta tener partidos. Y pero tampoco malos. No tiene mucho acompañamiento. Igual ganando el sábado, perdón, y después ganándole a Perú de local acá, Argentina estaría adentro sin problema, sacando 6 de 12. Sí, y lo bueno sería también llegar relajado al choque con Uruguay. Claro, que no sea una presión el partido de Uruguay. Y Uruguay juega con Ecuador o con Colombia, no sé cómo es. Aparte así pueden arreglar, ¿no? Como juega, pero está ahí nomás de Ecuador, que es el que está en el repechaje, está quinto. Así que va a ser una batalla de Argentina. Uruguay no clasificado. Se enfrenta en Lima a Perú el sábado, pero el miércoles se va a enfrentar a Colombia. Que Colombia solo le lleva un punto. Ya te hago 18, una pregunta para que informes por las dudas que sí, todos sí. No sepan. Y seguramente espero que no, pero por ahí en algunos meses van a querer saber. ¿Contra quién sería el repechaje? ¿Contra el país de qué continente? De... América del Norte y Centroamérica sería la CONCACAF. Claro, que se cambió esto a partir del Mundial anterior. Claro, antes era con un rival de Oceanía. Hoy en día ese equipo está haciendo nada más y nada menos que México. El rival más fuerte, digamos, junto a Estados Unidos puede ser, pero no es que te toca un Honduras, un Nicaragua, no claro. sé, cualquier equipo. Te toca México, un equipo que... Es ese equipo. No, y ha tenido buenas participaciones en los mundiales. De hecho, a Argentina le costó mucho vencer a México en el último mundial. Recordamos esa bomba de Maxi Rodríguez. Sí, impresionante. Esos goles que en te salieron una vez, ¿no? Una vez en la vida, ¿no? Claro. Bueno, para terminar, ¿qué pronóstico? Vamos a decir, a ver qué, cómo piensan que sea. Yo pienso que empatan 1-1. Argentina-Brasil, ¿no? Estamos hablando. Gaby, rapidito. Gana Argentina. Juani. La gana. Rompe Messi, perdón, ¿eh? Le tengo fe a Messi de que este sea su partido. Gana Brasil. ¿Wally? Gana Brasil. Upa. 2-1 Argentina, gana. Bueno, muy variado, Jay. Brasil también, dice. ¿Y Nico? Argentina, bueno. Al fin. Está parejo. No, no. Vamos a ver, vamos a ver quién anoche gana. Anoche soñé que perdíamos 3-2 sobre la hora. Qué lindo. Soñaste. Te pido que no pase porque te van a ir a cagar varios a piña. Voy a y decir algo. Mal. Bancamos a Palermo la semana pasada, por favor. Mi ritual es jugar con una buena persona al winning en una Argentina-Brasil sí. y en base a cómo salga es un pronóstico sí, del partido. Pero si jugás contra mí vas a perder por favor, que entre Palermo me encantaría. Y es que Abby también. Es que Abby.